desarrollar en tu barriga, me cargaste 9 meses esperando aquel día en que yo naciera para abrigarme en tus brazos. Me enseñaste a decir mamá, papá y a dar pasos. Cuando apenas yo gateaba, tú siempre me perseguías. Un golpe en mi cuerpo y tú sanabas las heridas. Yo reía haciendo travesuras, destruyendo las figuras. Disciplinabas sabiamente y con ternura. Fuiste tú de los momentos que no quería obedecer. Tu asignación en este mundo es no dejarme perecer. Comienzo a crecer, mi conciencia ya despertaba y todo el tiempo que necesitaba me lo brindabas. En las noches cuando estaba enfermo me acompañaba, preocupada por la condición en que yo me encontraba. Tu amor me sanaba por tu gran desesperación. Y a ti, madre querida, te dedico esta canción. Confieso que no sé explicar, me impacta tu forma de amar. Hoy estás, quizás mañana no, y en mi corazón hay una realidad. Tú siempre me aconsejaste, pero mi conducta, madre, no era la que deseaste. Dispuesta a levantarme cuando mi alma se arruina. Tu amor me domina y tus fuerzas me animan. Madre tan divina, en esta vida como tú ninguna. Eres la fortuna, tu amor se refleja en la luna. En mis esfuerzos siempre estuviste conmigo. Y cuando desobedecía me sentía arrepentido y dolido, porque no ha podido existir ese amor tan grande que a mí me ha hecho resistir las batallas y el engaño cuando me hacía daño. Pero gracias por guiarme, pertenezco a su rebaño. Confieso que no sé explicar, me impacta tu forma de amar. Hoy estás, quizás mañana no, y mi corazón es una realidad.